Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Café. Bueno, es el, te aviso, ya estamos grabando. Es el primer programa donde tendremos público. Tenemos público infantil, te aviso. Valentina y Francisco, que quisieron estar presentes y es un gusto. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo me cambia eso? ¿Qué cosa? ¿En el público infantil? Sí. ¿Por qué? Y porque bueno, sí, está, me pesa, no, porque me pesa que no se entretengan o no se diviertan, o me, dicho de otra manera negativa, me pesa que se aburran. Me pesan, no es culpa de ellos, soy yo. ¿Pero qué necesitas? ¿Como una referencia de que te están prestando atención como para sentarte no, vos? No. No, digamos que siempre es muy fuerte en mi balanza interior saber dónde está el que oye. Saber dónde está el que oye. Sí. El problema que tenés, más allá de lo que te están mirando, no, yo lo es que están escuchando unas decenas de miles que no sabemos. Sí, yo en algún caso sabemos dónde están. No, pero en la radio se oye también, ¿no? Sí, más vale que se oye. Cuando, mira, me engancho con eso, cuando estás arriba del escenario, ¿no? ¿Cómo concentras la atención? ¿Te concentras, por ejemplo, en un punto fijo, que es la eterna recomendación de mirar al fondo y para arriba? ¿Mirás a un nene, mirás al público? ¿Cuál es tu grado de concentración visual? No, es muy, muy, salta mucho. Ah. Salta mucho y salta desde los músicos, que son una forma de referente, que es como decir, entras, te toca la entrada, salís, o vamos bien en tempo, por así decirlo, cuando estoy en escena, cuando estamos cantando, pero esos son los golpes de ojos más rápido. Sobre todo miro la platea y las caras que veo. Cuando mirás lejos y mirás al oscuro, sí, es para tocar virtualmente, para hacer sentir que te estás proyectando hacia allá, ¿no? Pero no es una mirada que te guía. No es una mirada que te guía. No, es algo que con lo que vos das, o sea, como diciendo, allá también quiero llegar. No, pero las que te guían son las caras que ves y la sensación de la sala. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Actor, músico, musicoterapeuta, escritor. Hoy está Luis María Pesetti. Cuando uno nombra a Pesetti, inclusive frente al público infantil, como es el caso de los asistentes que hay hoy aquí en el estudio, o en la pecera donde está el operador, aparecen las palabras genio, copado, artista. Porque los chicos la dicen como moneda de chocolate. Si te salís inclusive de los chicos, ¿no? Actor, músico, musicoterapeuta, escritor, ¿hay una que te guste más, que sientas más profundo o que te parezca que es la que mejor corresponde como definición? No, supongo que entre escritor y cantautor. ¿Entre escritor y cantautor? Ahí me siento cómodo, sí. ¿Más que musicoterapeuta? Eso fue una profesión que ejercí bastante tiempo, con mucha entrega, con mucho compromiso, pero que ya no, a la que ya no respondo, ni sostengo, ni. ¿Por qué? Porque era dedicarse a hacer terapia, Vos hacías musicoterapia con, por ejemplo, en rehabilitación de mujeres operadas de mama, he leído, sí, ¿no? Sí, y con pacientes psiquiátricos, niños y adultos. Mm. ¿Y eso que te resultó agotador en un momento? Agotador no sería la palabra, y lo es en el sentido de todo lo agotador que es cuando uno no está en la vocación de uno. O sea, no era lo culpa de lo... Eso no es agotador cuando es tu vocación. Y además el trabajo con señoras operadas de cáncer de mama nunca lo fue. Ni siquiera no siendo mi vocación, aunque lo hacía porque era un momento de encuentro con mucha ternura, con mucha calidez. Ajá. Sí, eso ahora no lo había pensado así, lo pienso ahora que lo digo. Pero no fue la vocación. Por más que se llame musicoterapia, a las veces que me han consultado, ya ahora casi nunca, mi hijo, yo quiero, etcétera, etcétera, yo digo, bueno, pensá que vas a ser terapeuta, no músico. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Te prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Pesetti es santafesino, nació en San Jorge en 1958. ¿De dónde crees o supones que te viene la creatividad y el ingenio? ¿De qué episodio infantil, adolescente, de qué eventual punto de inflexión que hayas tenido en tu vida, de qué comprobación? Supongo que de lo mismo con lo que empecé la nota, ¿no? De la necesidad de no perderlos. Ahí, en este caso, a los chicos como audiencia o como público, o a quien fuera enfrente como atención, ¿no? De que no se te... Que no haga clic en su dial interior. Está bien, pero vos podés tener la decisión de no perderlos, pero después tenés que tener el talento. El talento, la curiosidad, el laburo. Y sí, supongo que sí, ahí ya no sé qué responder. Pero la necesidad era mucha, ¿no? Entonces, te estás muy atento a todos los signos, a todas las señales. A ver, empecemos por... Vayamos por otro lado. ¿Qué tipo de niño fuiste? Festivo, inquieto... Muy inquieto y absolutamente ingenuo. Chico de pueblo. Uh-huh. O sea, de empecé a laburar en bicicleta a los 12 años. ¿En San Jorge? Sí, exacto. Y entonces mucha bicicleta, mucha calle, pero de esa calle tranqui que hay en ese entonces en el pueblo, ¿no? Ahora ya es ciudad. Como comediante para adultos y niños, Pesetti trabajó en radio, televisión y teatros de Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Cuba. También en Argentina y México, claro, países en los que hizo radio y televisión durante 14 años. Una vez dijiste que todo lo que se hace en relación con los chicos está tan idealizado. Una nota del 2003, mira, tengo acá, de Silvina Friera, de Página 12. Hay archivo. Que aguante el archivo. Dijiste... Todo lo que se hace en relación con los chicos está tan idealizado. Hay que ver si Silvina, a ver qué dijo, qué dije. No, que dijiste vos, no te la agarre con Silvina. Está entre comillas. Todo lo que se hace en relación con los chicos está tan idealizado que me gusta buscar títulos que rompan con esa lógica tan almidonada. Y entonces quería preguntarte, ¿a qué le llamás que la relación con los chicos está tan idealizada? Si es que lo dijiste así. Sí, no. Y si es que lo seguís pensando. También es la nota que me imagino, es una nota de más de inicio de carrera en Argentina. ¿Cuándo dijiste? 2000? 15 de octubre del 2003. De 2003, bueno, yo llegué a Argentina de México en el 2001, sí. O sea que era una nota relativamente reciente. Sí. Ahora ya no busco romper necesariamente, pero eso es otro recorrido. Sí creo eso que dije y lo creo además para ese momento, y lo idealizado pasa. Mira, yo el otro día di una charla en la Sociedad Argentina de Pediatría, hace un mes. Sí. Y entonces les puse como intercambio que me contaran anécdotas de las del consultorio. A cada médico, yo voy a charlar de lo mío, ustedes me invitan con mucho gusto, y cada médico le pido que escriba una anécdota del consultorio, que no sea una anécdota freak, rara, única, sino de las más representativas y a la vez cierta, una. Sí. ¿No? Entonces, les decía, porque contrariamente a lo que pasa en el consultorio de ustedes, a los artistas se espera que hablemos de una, en general, se espera que hablemos de una infancia idealizada, que acompaña con la bondad de la vida el crecimiento del chico, uh-huh. ¿No? Y sin embargo, cuando la gente va a consulta con el pediatra es, che, está pasando tal, contame la posta. O sea, es todo lo contrario de la idealización, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y no sé, supongo que la creación infantil todavía está muy cercana de la pedagogía y todo eso está muy lleno de ideales, ¿no? O sea, de modelo de niño, de modelo de educación, de modelo, y no tanto de la realidad más cruda, cotidiana de los chicos. ¿Y cómo decir esto sin que se entienda que uno tiene que o sea, no se trata de aplastar o de no promover la ilusión, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que uno ayuda más cuando cuenta cómo son, funcionan los controles de la radio o del avión, que no cuando vos decís, la línea aérea de un país debería ser, sí, pero ¿cómo se pilotea? ¿Cómo se pilotea la línea aérea de un país? Ese sería el tema. Yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Si alguien me hubiera dicho que ese ladrillo de letra pequeña, tantas páginas sin dibujitos, sin chatear, sin videojueguitos, me iba a gustar, no le creía, pero... Yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Dumbledore, llévame a tu colegio para aprender, para aprender, para aprender, para aprender a ser un mago, un mago, un mago yo quiero ser, para aprender, para entender al mundo que hay en el mundo que envuelve al mundo dentro del mundo. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Hoy cuenta quién es Luis María Pesetti. En esa nota que a la que acabamos de hacer alusión, hubo una cosa que también me llamó la atención cuando contestaste Harry Potter a la pregunta de qué libros no deberían faltar en la biblioteca de un chico. ¿Te acordás de eso? Ah, no. Igual te hago la misma pregunta. ¿Qué libros no deberían faltar en la biblioteca de un chico? Más allá de Harry Potter, si querés, decir por qué dijiste Harry Potter. ¿Y lo que le vuela en la cabeza, a él o a alguien muy amoroso de su entorno, muy afectivo de su entorno? No, yo te puedo decir los que no deberían faltar en mi biblioteca, dale, dale. Pero que no es, esto no es vitamina C. O sea, no son los que yo digo son los que tienen que estar en todas las bibliotecas. O sea, lo que yo digo es por mí, por lo que movieron en mí. Bueno, no, ¿cuáles son? Es otra... Te tira un par de títulos. A ver, un par de títulos. Cuando, o sea, Ben quiere a Ana, de Peter Harling, es la historia de amor de dos chicos de 8 y 10 años, creo. Sí. De, ella es una inmigrante polaca en Alemania y está contada con una gran maestría. Mucha piel, mucho amor. Otra, El hombre del tejado, creo que se llama, no me acuerdo el autor, y es la historia de un muchacho que dibujaba cómics, de un chico, y el tío escribía historias musicales para Broadway y fracasaba siempre hasta que embocó una, ¿no? Mi amigo Lucky Life, de Christine Noslinger, es una maravillosa historia de amor juvenil. Como si te dijera de una chica de 12 años enamorada de uno de 13, y el de 13 está enamorado de una de 25 que sale con una de 32. Bueno. Y es un moño porque la de 25 lo pasea al de 13 mal. O sea, y es de un compromiso de amor enorme, enorme. El libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann, sin duda, porque es así un palazo de seriedad de contra el amor a los chicos. ¿Qué momento pensás que vive la literatura infantil en Argentina? Uy, muy próspero, ¿no? Muy lindo. ¿Próspero? Sí, sí, hay mucha gente nueva y mucho afán por ir a charlas, escuchar y saber qué pasa. Recibo muchísimas invitaciones de charlas y cuando doy una va mucha gente y a la vez te encontrás con mucha gente escribiendo, con editoriales pequeñas. Y una cosa que a mí me importa mucho, yo creo que en la narración para chicos en Argentina, el chico del que se habla está muy cercano al chico de la realidad. El chico del que se habla está muy cercano, claro, al chico de la realidad. Y puede ser ficción, Harry Potter es un chico cercano al chico del que se habla. ¿No? Porque, sí, porque aunque es ficción, las historias que vive son las emociones fuertes. Profundicemos eso, porque no creo que lo que estés diciendo sea que hay un chico promedio en la Argentina. Sí. Pero no, tenés razón, no lo digo, pero lo implica. No, pero... Y también lo implica cuando digo del chico idealizado, parece que hubiera un chico idealizado promedio. Es más fácil que haya cierto un chico idealizado promedio que un chico... A ver, las historias que viven los chicos cotidianamente son con... son más parecidas a como dice el antropólogo en la película de Herzog, esta de las cavernas, esta ahora en 3D que hicieron las, no me acuerdo, las cavernas de los sueños, algo así. Esta uh-huh. es una caverna que encontraron en Francia. Uh-huh. Y se ve que el, no sé qué amo habrá preguntado el cineasta, pero el antropólogo dice, mira, la antropología ahora no es una aventura, es ir con un pincel y pasarlo suavecito para no romper nada durante mucho tiempo hasta que sale la pieza, ¿no? Entonces, las vidas cotidianas de los chicos medio se parecen a eso, ¿no? O sea, no hay una gran aventura y a la vez hay situaciones que viven las familias con trabajo, sin trabajo y esto así, que son, no son necesariamente amorosas, cozy y yo siento que en la literatura infantil hay historias para esos chicos que no los van a sentir ajenos o que están hablando de vidas que no se corresponden con las cosas que ellos viven. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Dice la leyenda, que ya no lo es, que te fijas escribir 1000 palabras por día. Absolutamente, eso sí es cierto. No es leyenda. No es leyenda, es cierto y... ¿Cómo? ¿No es una tortura y si no te sale? Eso, y pero si no sale, a veces hay... Según, si no estás en época de escritura, no hay problema. Pero si estás en época de escritura, te sentás y que salgan 1000 palabras y después tirás 900, 990. ¿Pero siempre llegás a las 1000 por día? Y sí, o un poco más, pero sí, no es mucho, es una página y media, un espacio. Sí, pero todos los días... Cuando estás en época de escritura, sí. Sí. ¿Qué te pasa cuando no quedas conforme con esas palabras? Me reembolo. ¿Te enojas? ¿Te enojas con vos mismo? Sí, no es la sensación, no es de enojo, sino así de una enorme frustración, insatisfacción. Pero eso de las 1000 palabras, o sea, yo traté de encontrar en todo esto, generalmente el gremio de los escritores es más mezquino en contar sus trucos que el de los actores. El de los actores es absolutamente, o el de las, supongo que el de la danza, que conozco mucho menos, pero el de los actores seguro es mucho más humilde y generoso en compartir trucos y disciplinas y, o sea, eso lo tiene mucho más visto, mucho más estudiado. ¿Y el escritor es mezquino? Y parece que si vos contara que tenés alguna técnica de creatividad, ya sos un escritor comercial norteamericano de novelas que hay que tirar lo más pronto posible en el primer tacho del aeropuerto que acabas de comprarlo al lado del kiosco donde lo compraste. Ese es más o menos el modelo. Y no es así, mentira. Todos los escritores tienen recursos que fueron aprendiendo, entrenando y hay grandes escritores dando maravillosos talleres y cosas, por suerte, ¿no? Pero sobre todo eso hay algo mucho menos estructurado de en música. Yo fui estudiante de música, uh-huh. La armonía, composición, eso está estructuradísimo, clarísimo, estudiar armonía, composición. Entonces, como en escritura no lo había, traté de hacerme yo mi propio manual y tomé de Ray Bradbury 500 palabras por día, tomé de Carpentier escribir en la mañana, corregir en la tarde y todo lo que me ayudara a darle una forma a esto tan informe que es escribir sin obligación. Entonces me ayudó mucho, me dio mucha estructura. Dice Paloma, y tú allá alto manejando tu grúa, imagino que hoy no podrías ver qué tomas ni dónde lo dejas en tu cabina más alta que las nubes, tu solitario reino de las alturas y de todos modos ayudando a los demás. Te pido, por favor, que la mano infinita de tu amable grúa jirafa tome mi carta y la alce. No le va a costar mucho trabajo, en cualquier caso. Y la alce hasta el rey de la cabina. Que no se caiga, por favor, ni el pedazo de caña de azúcar, ni la pluma del pez azul, ni el dibujo de los árboles inclinados, ni las algas de la tinta en los renglones, ni el pañuelo, ni el aire. ¿Te enseñan los chicos? ¿Algo? Sí, a ver, aprendo de los chicos. No estoy seguro de usar la palabra enseñan, porque invierte una relación que creo que... O sea, sí te enseña un chico, pero me cuesta mucho usar esa palabra. Lo cierto es eso, sí. Pero usaste aprender con mucha seguridad. Sí. Aprendo de los chicos muchos y nada más que es como decir, me gusta ser el adulto y el responsable del asunto, que el chico sea chico. O sea, el chico sea chico, no tiene la responsabilidad, que esté liberado de tener que enseñar o de... Hay tanta fascinación hoy en los papás a veces sobre los hijos. Justo iba a eso. Claro, ¿viste? Que es un peso. Es un peso. Vos no querés. Es que, mira, una vez dimos una charla que yo me divertí como un marrano con Miguel Espeche. Miguel Espeche es el director, ya sabes, de los talleres de salud mental del Pirovano, ¿no? Y él cuenta una anécdota maravillosa, que es que su papá corría carreras con él cuando él tenía 8 años y se tenía la mal tino, había leído algunos manuales de educación de dejarlo ganar. Y una vez pasó que un tipo le robó una cartera a una señora y el papá salió rajando y él lo miró y dijo, ¡ah! Mi papá no era un nabo. Corría más rápido incluso que el ladrón, lo alcanzó y le sacó la cartera. Entonces, ¡qué alivio! O sea, ¿no? Entonces, ¡qué alivio! O sea, si vos no tenés que estar cuidando a tu papá, protegiendo... Ayer, el fin de semana, hice un show y había una nena hermosa, unos 4 años, que yo terminé la primer canción y a veces los chicos invocan en esos instantes de silencio, una juanga, yo termino la canción y dice, Luis, te felicito. Me quedé así. Bueno, sigo la otra. Luis, felicitaciones. Me encantó. Y yo le dije, gracias, qué sé yo, qué atenta, ¿verdad? Y seguía. Y entonces, bueno, la cuarta o quinta no dijo más nada. Le digo, ¿y tu parte? Y otro chico entonces dice, felicitaciones, Luis. Pero sigue siendo, y ahí estábamos jugando, y en broma, como que en algunos momentos los chicos sienten que tienen que rescatar al adulto, ¿no? Los chicos sienten que claro, tienen que rescatar al adulto. O por lo menos yo trato de cuidar los que no sientan eso. Por ahí es exagero, ¿no? A lo mejor exagero, pero yo trato de cuidar los que no sientan eso. Por eso no digo, me enseñan los chicos. Digo, aprendo de los chicos y... www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué pasa con esto que estás contando, con el uso de la tecnología, donde el chico se supone, o sin él se supone, siempre supera al padre, o a los padres? Y ahí, qué sé yo, o sea, ¿qué pasa? Y sí, ahí sí te enseña técnicamente algo, te enseña, sí, puede ser que tu hijo, eso sí. Pero, digo, pues se me ocurre que es un aspecto en el que los padres siempre pierden. ¿Y qué pasa con eso en la relación de padre y chico, no? O sea, la verdad no tengo idea. Pero sí es cierto que en la cotidiana los chicos, che, ¿cómo es...? ¿Podés sacar el DVD del microondas? Eso se le pregunta a los chicos, ¿no? ¿Podés sacar el DVD del microondas? Claro. Ese sería el título. ¿Sí? ¿Me ayudás a sacar el DVD del microondas? Hoy está Luis María Pesetti, actor, músico, musicoterapeuta, escritor. ¡Canten conmigo! Conmigo, conmigo, conmigo. Si tu boquita fuera papá de mayonesa, yo me la pasaría papá. Besa que besa y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de limón verde, yo me la pasaría papá. Muerde que muerde y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. Si tu

Sí, lo estoy diciendo a los apurones, ¿no? O sea, así. Pero no hay apuro. No, no, el micrófono es el peor lugar para hablar a los apurones. Pero por decirte así, generalizando mucho, a muy grandes rasgos, a veces, y después de haber vivido tanto tiempo en México, me da la impresión que hay cierta ingenuidad en algunos modos argentinos de dar, por supuesto, una bienvenida que no... A ver, no entiendo. Y claro, o sea, vos notás en el modo de encarar una charla, de presentarse o de empezar a hablar o de llegar a un lugar de un argentino, y vos notás un halo de como que se siente más bienvenido de que el lugar le dio todavía. Ah. ¿Sí me entendés? Claro. O sea, es como decir, no sé, no te conocemos, discúlpame. y en México, por el lugar y por todo, uno aprende a partir, como arrancar como de un poco más abajo en cualquier reunión, en cualquier presentación, en cualquier... No partís de un supuesto tan alto de confianza. Uh-huh. Eso. Que sí. Uh-huh. O sea, es como si el argentino partiera de un supuesto de confianza mucho más cercano, que está bueno en algunas cosas y que está en otras, lo convierte en alguien más expuesto y más ingenuo, ¿no? En las distintas aproximaciones con otras personas o con otras de otros países. Y la última es que aprendí aprendí montones de cosas. Te estoy hablando de cultura, pero aprendí montones de cosas, me enriquecí enormemente. Pero luego me preguntan mucho qué diferencias hay entre los chicos de Argentina y los chicos de otros países. Bueno, iba a preguntar eso. Claro, está bien. Yo suelo decir, no hay tanta diferencia, hay más diferencia entre los chicos de zonas urbanas, zonas rurales, pero hay una que sí hay. Últimamente estoy madurando en mi percepción, y es que vos ves que el público mexicano, ya no chicos, el público mexicano aparentemente pareciera... visto desde una óptica bien porteña, diría, qué ingenuos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, vayan disfrazados de los chicos de superhéroes, princesas, y los papás de pijamas o de ropa para dormir, la camiseta que usen para irse a dormir. Bueno, acabo de dar un show hace 3 semanas y había, en un show hubieron como 5.000 personas, al día siguiente 4.000, y aquello era un fiestón. O sea, fueron realmente vestidos de pijama, de superhéroe, gente grande, ¿no? Y acá eso va algún chico de princesa, alguno chiquito, sí, pero, tipo 5 años, claro, de Batman, pero ¡tunk!, esa barrera no la pasa. Entonces vos decís, a ver, ¿y cómo entonces? Y al chico argentino, porteño, lo ves muy desenvuelto, muy acá, muy bla bla bla bla bla, hiperestimulado y todo. Entonces vos decís, sí, pero ¿cuál está más suelto? ¿No? ¿Cuál está menos sujeto del miedo al ridículo, de la mirada del otro? ¿Cuál ejerce más espontáneamente y sin temer la sanción de la mirada del otro? ¿Cuál entonces está más desmodelizado, sería? Una cosa así. Y sí, y no sé, vos sabés, si es una cuestión de modelo, disculpa, Eduardo, pero acá hay por lo menos una mirada que si te vas a salir, si te vas a salir del molde, finalmente lo que vos decís, exacto, te va a sancionar por ridículo, ¿no? Y hay mucha sanción al ridículo, al ingenuo, ¿no? Acá el modelo es listo, o sea, ya entendí, ya está. Che, qué buena definición eso de la sanción al ingenuo. Sí, y eso es matador, eso es matador, es un perno, verdaderamente un perno. Entonces, vos me decís que aprendí en México, y aprendí muchísimo a valorar esa vital ingenuidad. Y lo digo mal, usando malas palabras, porque no es ingenuidad, sino, digamos, esa suspensión de una mirada crítica tan presente, tan hinchaquinota. Luis María Pesetti se presentó en algunos de los más prestigiosos teatros y festivales. Hay Festival Inglaterra y Cartagena, Festival Cervantino, Sala Nezahualcóyotl, Teatro de la Ciudad, Centro Nacional de las Artes en México, aquí en el San Martín, en el Metropolitan, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en Casa Encendida de Salamanca y en el White Ravens Festival de Alemania. Cuando vas un montón a colegios, ¿no? No tanto. ¿No tanto ahora? No, antes iba más, ahora menos. Las visitas se fueron convirtiendo en otra cosa y yo me puse más canuto de estar en casa. más reservado. O sea, a ver, mi vida cambió, uno se queda más en casa y disfruta y aprovecha más tiempo en casa haciendo cosas, mi propia, disfrutar mi propia familia. Y por otra parte, antes iba y estaba en un salón, un grado, y eso era posibilidad, y después ya no podés ir a uno y a otro no, o te juntan todos los chicos en un patio, pero entonces ya no es una visita a un chico, vos con 15 chicos es una relación a escala humana. 20 chicos de escala humana. Con 300 ya está haciendo un escáner grande. Cuando ibas mucho a colegio, ¿qué experiencia podés contar respecto de cuánta atención le prestabas al tipo de colegio que ibas? O si tenías una suerte de molde, para volver a usar la palabra, que aplicabas más o menos uniformemente. No, y depende del que invite. Depende del que invite. Iba a todos los que podía de todos los que invitaban. No había un, o sea, lo que sí pedía es que no ir para hacer promoción. No ir para hacer promoción. Eso es otro perno. No. Ir donde leyeron y entonces uno va y mirá el que vos leíste, qué sé yo, de qué trata tu novela, es un ladrillazo, o sea. Sea como pregunta periodística o como encuentro. No, y no, trataba de ir a, o sea, privados, públicos, mientras hubieran leído algo y supieran algo. O sea, cuando, ¿por qué me estás invitando? Es lo básico. Luis María publicó más de 27 libros, novelas y relatos para niños y adultos, en los que ocupan un lugar muy especial el humor, el juego filosófico y el tratamiento del diálogo. Como autor, está presente en Argentina, México, España, Cuba, Colombia, Perú, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Chile y Brasil, con más de 1 millón de ejemplares vendidos. ¿Cómo te llevas con vos respecto de qué sentís en torno de, chico clase media, chico marginado, de barrio marginal? Recién hablabas de porteños, chicos de provincia, chicos porteños. ¿Cómo regulas esa tensión? Afinando la pregunta sería, ¿cómo regulo la tensión? Exactamente, ¿cómo es la pregunta? Yo, para ¿cómo no regulas responder... la tensión respecto de la clase social a la que pertenece, el tipo de ambiente familiar en el que te imaginas que está? ¿Cómo trabajas eso con vos? Quizás haya que volver a lo que charlábamos hace un rato acerca de si hay un chico promedio. O si te estableces un chico promedio. O sea, no, como mi trabajo es artístico, o sea, escribiendo, haciendo canciones... Sí. No hago, como decirte, manuales de amamantamiento. Bien. Que son para toda la población. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, como artista, vos haces una canción o un texto que sea expresivo. Cuando es expresivo, es algo que digeriste de cierta manera, que pasó por tu experiencia, por tu vida, que te tocó. Y si me tocó, me tocó por donde haya venido. Y lo devuelvo así también. ¿Qué prejuicios tengo yo? Dale. Prejuicios tengo cuando me invitaron a hacer radio, en Radio UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo dije, ¡wow! Soné. Universitarios, académicos, yo un programa infantil, voy a ser un sapo de aquello. Que es, obviamente, prejuicio de hiper mirada crítica, bien argentina, otra vez, etcétera, etcétera. Una receptividad enorme, muy bienvenida, pero sobre todo pasaba que por defectos de la antena no llegaba igual a todas partes del DF y llegaba mucho a una colonia popular que se llamaba Iztapalapa. Ajá. Mucho. Entonces recibía montones de invitaciones para ir ahí. Entonces, en mi prejuicio, si querés, yo no hubiera ido a actuar ahí porque digo, ¿qué voy a cantar acá? No, me van a tirar un tomatazo. Y en realidad era muy bienvenido ahí, ¿me entendés? O al principio yo quería actuar en México en teatros. Sí. Y me dijeron, mira, nos gusta mucho tu show, pero vas a ir a actuar a colonias, o sea, barrios. Y eran barrios muy alejados, o sea, muy alejados de, me refiero de todo lo que fuera, supuesto, la avenida Corriente y sus luces, por decirlo de alguna manera. Yo decía, ay, otra vez, qué macana, voy a... Bueno. Pero es trabajo, lo agarro por acá, porque así no voy a hacer carrera artística, me decía yo a mí mismo, ¿no? Te estoy contando mi prejuicio y mi recorrido. Bueno, estuve como 2 años actuando, fue maravilloso. Después. ¿Por qué? Porque resulta que yo iba a actuar a un lugar donde estaba el de sonido, pero no había un cartel que me anunciara. Había 10, 15 personas, pasaba una señora con las bolsas del mercado y un perro que la seguía. Entonces era todo tan lejos de las cámaras y de cualquier posibilidad de estrellato. Yo dije, bueno, me voy a divertir, ¿no? Y empecé a jugar y a hacer cosas porque se reía la gente, me reía yo y a pasar un buen momento. Bueno, gracias a Dios, porque fue la mejor manera de hacer el primer espectáculo mío, que después fue el primer disco. Si hubiera empezado bajo, etcétera, etcétera, ya sabes, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que tenés el mejor micrófono ni bien empieza tu carrera. ¿Y te pasó que alguna vez no te divertiste? ¿Que alguna vez no te diviertas? Sí, sí, sobre todo... ¿Por qué? ¿Por el público o porque vos estás como el traste, por anímicamente? No, no, no. Sobre todo era en las épocas que actuaba haciendo humor para adultos, sí, ¿no? O una vez que me contrataron con la mejor intención y todo eso, y en dos días hice, creo que, no me acuerdo, 8 shows, algo así, porque íbamos en el avión de la gobernatura de un estado de México, y entonces actuábamos en una ciudad, avión, otra ciudad, con la esposa del gobernador. Pero eso creó toda una comitiva que todos los de al lado ni existíamos. Llegaba la esposa del gobernador, la gente se moría por pedirle cosas que realmente necesitaban. Y uno era un agregado ahí, ¿no? Entonces esas situaciones son incómodas. Cuando los hechos no son artísticos, sino que... Entonces, bueno, vas aprendiendo. Y a lo largo de la carrera, entonces yo aprendí que mi principal fuente, además del entusiasmo, es la confianza en lo que, mí mismo y en lo que hago. Que eso me hace perder confianza, no lo hago más. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. www.decimequiensosvos.com.ar. Luis María Pesetti, decime quién sos vos. ¿Con público infantil te pasó de no divertirte? No, no. Igual no trabajo solo para público infantil, pero porque no trabajo para una tribu, o sea, como no trabajaría solo para abuelos, solo para chicos de 15 años, o para de 15 a 20, o sea, no, las franjas de edades quebradas, rotas, te da mucha libertad, mucho juego. ¿Cuál es la mejor canción? ¿Cuál es el mejor libro? ¿Cuál es la mejor obra que te parece que hiciste? ¿Tenés tu preferida? Y qué sé yo. ¿O aquella con la que te sentís más cómodo cuando la relees, la cantás? Ahí, digamos, tiene que ver como oleadas de renovación o de frescura. Entonces pasa por ahora, por algo, lo último que hiciste, bueno, lo último que retocaste. Ahora hay una que me está pegando, pero que no es la última que hice, ni, pero que es... Soy invisible, ¿no? Entonces, mi papá no me mira, mi mamá no me mira, soy invisible. En la escuela no me miran, mis amigos no me miran, soy invisible, etcétera. Y de los libros, yo te traje acá de regalo una novela que fue la primera que escribí para adultos, El ciudadano de mis zapatos. Sí. Y esa y quizás Fring, la otra novela, Natacha también, por supuesto, pero por el hecho de ser novelas, porque en este momento estoy con ganas de escribir otra novela, ¿no? Pero son escrituras de largo aliento, estas fueron 4 años, Fring fue un año, solo escribí. Pesetti lleva editados 7 discos compactos, El vampiro negro, Cassette pirata, Boca sucia, Qué público de porquería, Antología, Inútil insistir y Tengo mal comportamiento, y 3 DVDs, No quiero ir a dormir, Luis TV y Cartas al rey de la cabina, un recital con Juan Quintero. Me interesa que volvamos a México, pero en cuanto a la relación con la Argentina, en otra nota que diste, también me marqué esto, a una pregunta de cómo se concibe la niñez, ¿qué pasa? No. Este hombre tiene archivo. Claro. Bueno, a la pregunta de cómo le parece que se concibe la niñez en nuestro país, vos arrancaste con, te digo las palabras que oigo decir a los papás. Ah, es terrible, es un genio, a mí me da vuelta con las computadoras. Y estableciste una relación, por eso se me ocurrió hacerte la pregunta, de cómo está sobrevaluada la rapidez en la Argentina. Mientras que en México hay una onda más de ya relájate, aliviánate. Ah, sí. Me pareció muy interesante eso. La rapidez es un valor acá, y sobre todo la rapidez, ese valor argentino, y es un valor aplicado a los pibes. Rapidez es un valor en la Argentina, y sobre todo en Buenos Aires. En zonas urbanas es muy notorio, y en Buenos Aires es aplastante. O sea, el más mínimo indicio de lentitud mental en captar algo, en entender algo. Sos un lento, y ser un lento es ser un nabo que lo primerearon, que le van a pasar por encima, y eso a lo que convierte es sobre todo al que cree eso, a lo que lo convierte en una estatua, porque terminás con miedo de hacer cualquier movimiento que no sea, o solo privilegiando los movimientos rápidos, da la sensación que se incrementa eso, además. Y además ahora con internet, y eso pasa más, claro. La inmediatez es uno de los temas que está asomando. Entonces vos mandás un correo, para empezar no acumulaste deseo de escribir, porque lo podés, te sentás y pling, lo mandás. No acumulás deseo que llegue, porque ya llegue. No estoy haciendo de viejo choto que se queja de la época, sino estoy describiendo, ¿no? Y después lo que se acumula más frustración que deseo, porque si no te contestan enseguida, vos te frustrás diciendo, ¿qué pasa? Ya van 2 días que no me contesta, o sea, y ahí ya te haces una imagen de... La verdad, y no sabes lo que puede llegar a ser de insistente alguien que te repite en el correo, Y... entonces, ¿qué contra eso? No sé si hay algo. No tengo idea, pero por dar una... pero se convierte en una práctica cotidiana. Por ejemplo, yo no quiero tener Twitter. Yo, y hay un Luis Pesetti, alguien puso un Luis Pesetti en Twitter que no soy yo, y dice que reserva la cuenta para si algún día yo la quiero, pero es que yo ni siquiera quiero pedir mi cuenta para tener una cuenta que no la usan. O sea, no quiero ni que mi nombre circule ni yo estar en Twitter. ¿Por qué? Porque me quemaría la cabeza estar pendiente de tener que escribir y que me respondan o no me respondan. O sea, uno no es inmune a no tener respuesta. Luis María Pesetti es miembro fundador del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe. Ya que mencionaste Twitter, ¿qué te pasa con... supongo que... sí, bueno, sos muy consciente de que te piratean muchísimo. Ah, sí. Sí. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Porque hay como un... damero, digamos, de respuesta, según a quien se lo preguntas, ¿no? Está el que se siente orgulloso porque lo piratean, y está en que en cambio se tira de los pelos porque me están robando guita. Y están los puntos intermedios. ¿Tu caso cuál es? Creo que pasé por sentirme orgulloso cuando en México me regalaron una novela Fring que se hacía pirata y la vendían a la salida de las escuelas. Entonces me dio un indicio de, la están recomendando, alguien la está pirateando. Pero esa es otra escala de la piratería, es decir, ahí hay alguien trucho con una imprenta, eso es otra escala, esa me parece, sos un delincuente, está ahí, sos un delincuente. Hay otra escala de la piratería que es, mira, la piratería reemplaza, no lo estoy como diciendo loablemente ni como valor, sino como diciendo descripción, mira, alguien piratea porque es inaccesible ese contenido. Entonces, si... vos tenés una familia que vive en no sé qué lugar y quieren un contenido para los hijos y no hay distribución. Para mí, ¿qué tendría que ser la Secretaría de Cultura? Y canales de distribución, los mejores, una especie de Amazon cultural en Argentina, para que todos los contenidos culturales fueran conseguibles en 2 días. ¿No? ¿Te imaginaste alguna vez... Me cuelgo de algo, ¿eh? Sí. Como ministro de Educación Infantil. Ni ahí. Pero no porque no crean la necesidad de esos ministerios. De hecho, en México me acaba de invitar a Alas y Raíces, que sería Secretaría de Cultura de la Nación para la Infancia, algo así. Sí. Sino porque esas son actividades de gestión. La gestión es otra cosa. Y ser gestor cultural es otra cosa. Podés ser el me, mejor creador y eso no te convierte ni en un, claro, en un gestor mediano, ni siquiera. Pero me engancho también con me autoengancho y se nos fue el tiempo, la verdad. Si querés un buen parámetro, de, lo pasamos bien, es que se fue la hora. Las obras, por lo menos en tu caso, ¿no? Las obras siempre tienen que ser antes artísticas que pedagógicas. Depende, no. A ver, si yo buscaba mi manual de escritura, quiero que sea pedagógico y que sea lo más pedagógico posible. Sí. Y si yo busco el manual de armonía, lo mismo, lo más pedagógico posible. Si busco experiencia de otros padres en las crianzas de chicos, que sea lo más claro y pedagógico posible. ¿Y si lo buscas a Pesetti? Y si lo busco en lo artístico. sí, prefiero. Una vez escribí una antología, me invitaron a hacer una antología de humor en España y tardé 7 meses en escribir el prólogo. ¿Cómo? Siete meses en escribir un prólogo. El prólogo es un y me torturó. Estabas por decir un dolor de... Sí, me torturó. Fue escribir ensayo es muy difícil. Decime quién sos vos. Yo soy Luis María Pesetti. Eso no es cortinilla para el programa, sino que algo más personal. Es el cierre del programa y bueno, es una pregunta común a todos los invitados y es donde más brillante tenés que ser. Yo soy Luis María Pesetti, soy de Plata, y escribo, actúo para chicos y trato de que me vaya lo mejor posible, en equilibrio con seguir siendo quien soy. Luis María Pesetti. Cuando mi madre me tuvo no había mi padre nacido, bautizaron a mi abuela y yo hice de padrino. Señora, dice mi madre, que le dé los buenos días y que devuelva la gallina que nos robó el otro día. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no sos. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no sos. Un albañil se cayó de la torre de una iglesia, no se hizo nada en las patas porque cayó de cabeza. Después decía, arriba no sé dónde, en casa número tanto, se vende no sé qué cosa que vale yo no sé cuánto. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. ¡Mia! Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.